pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada, pa' que no diga de mí que yo la tengo olvidada. Tengo que hacerle su regalito de un corte blanco con su collar. Tengo que hacerle su regalito de un corte blanco con su collar. Pa' que lo haga bien bonito y lo flequete por el plan. Pa' que lo haga bien bonito y lo flequete por el plan. Para que sepa que te regalo de Luis un amigo, de su hijo Emiliano. Para que sepa que te regalo de Luis un amigo, de su hijo Emiliano. Amigo de ella también, que se llama Rafael. Amigo de ella también, que se llama Rafael. Y un pueblecito bonito y sano. Está la mamá de Emiliano, de Toño Sala y María. Está la mamá de Emiliano, de Toño Sala y María. Y oye una voz que la llama, se oye una voz en la noche. Ese soy yo y Poncho Poti llamando a la vieja Sara. Ese soy yo y Poncho Poti llamando a la vieja Sara. Para que sepa la vieja Sara que yo solo vine a visitarla.